La basura de hoy en día, ¿cómo se ve reflejada en la gente y cuánta contaminación hay hoy en día? ¿Hay unos datos precisos? Nosotros contemplamos la basura como uno de los problemas más importantes y por eso cuando vamos a las escuelas, tenemos eventos o vamos a capacitar a los empleados, les mostramos que esta es una problemática importante. Entonces les mostramos que, por ejemplo, por día, por persona, en cada una persona está generando 1,5 kilos de basura. Y les decimos que esto al final de año podría ser, por ejemplo, 2 pianos de cola. Entonces les decimos, ¿cuántas personas viven en casa? Bueno, si yo vivo sola, voy a necesitar hacer un espacio para 2 pianos de cola, que es un montón. Y si eso lo sumamos al otro año, van a ser 4 pianos y así. Entonces, con esto tenemos que generar conciencia de la cantidad de basura que estamos generando, que es un montón. Lo que vemos es que, por ejemplo, de toda la basura que una persona genera, el 40% es reciclable, lo que es plástico, papel, cartón, vidrio, metal, ¿no? Y el otro 41% aproximadamente son residuos orgánicos, que claro, con esto podemos hacer compost, es decir, que si separamos los residuos y hacemos compost, al final nuestra basura termina siendo mínima. Pero bueno, todavía no hay un nivel de conciencia generalizado para que se haga estas cosas y podamos disminuir la cantidad de basura que generamos. El problema que también tenemos con la basura es que contaminan nuestros suelos. Los suelos donde hay basurales o basuras acumuladas los podríamos utilizar para otras cosas como plantaciones, para una huerta o para construir algo que nos sirva. Sin embargo, también estos lugares que están basurales como a cielo abierto y demás nos pueden producir un montón de enfermedades como respiratorias, otras enfermedades porque estamos en contacto. Mismo también el plástico que está en el agua, que llega a los animales o el que está en el aire, vuelve a nosotros de alguna forma. Entonces por eso tenemos que ser conscientes de lo que les decía, la cantidad de basura que estamos generando y qué estamos haciendo con ella.